Alternativa Barcelona. Són les 7. Moure soroll. And she in thee calls back the lovely April of her prime. Hola i molt benvinguts a una nova edició de Moure Soroll. Ja sabeu que cada dimecres a partir de les 7 i fins a les 9 us acompanyem en aquesta aventura musical que es diu Moure Soroll i en la qual intentem escoltar la música més actual dintre del món independent, alternatiu o no comercial. Avui comencem l'edició número 245 de Moure Soroll amb les cançons del grup valencià Velocista, que fa uns mesos editaven el seu primer llarga durada a través del segell Starsky Records, i també amb les paraules del seu cantant Toni Cárdenas, que en uns minuts ens acompanyarà a través del telèfon. El disc, que es titula Murmullo de la Selva Virgen, comença amb la cançó El Horizonte Nocturno, que ens serveix per obrir el nostre programa d'avui. Com sempre, els control tècnics i qui us parla, Francesc Gasull. Això és Moure Soroll i la música de Velocista. Boca abajo en una atolladero, Doncs bé, com anunciàvem al principi, tenim a l'altre costat del telèfon a Toni Cárdenas, que és la veu i la guitarra de Velocista. Bona tarda, bones tardes, Toni. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, aquí rodeado del ambiente fallero, Valencia, es un caos, pero bien. Bueno, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí, bueno, supongo que sí. Las buenas hace tiempo que se las dejé de ver, pero... Pero bien, bien. Bueno, bien. Vamos a dejar ese tema que no nos incumbe demasiado y hablamos de vuestra música, que de hecho es por lo que te tenemos aquí. La edición de vuestro primer disco ha sido relativamente rápida, teniendo en cuenta que el grupo se formó hace unos 3 años, ¿no? Más o menos. El grupo se formó, sí, finales de 2008 y nada, a principios de 2009 ya estábamos grabando la primera maqueta. Uh-huh. Y a partir de ahí sí fue bastante rápido todo. Fichamos por estas que récords enseguida y nada, y ahora estamos con el disco ya. ¿Y estáis contentos con el resultado? Sí, sí, la verdad que sí que nos gusta cómo quedó el disco. Estamos contentos. Muy bien. Ya hemos escuchado una primera canción, luego escucharemos unas cuantas más. El proyecto Velocista nace, creo, tras el regreso de tu estancia en Nueva York. ¿Cuáles fueron las ideas básicas que hicieron en ese momento que ahora estéis aquí? Pues cuando yo me fui tenía un grupo que se llamaba Mr. Vértigo, que estuvimos bastantes años tocando por ahí y eso, y entonces esto más o menos es como una continuación, porque cuando regresé a Valencia la idea era volver a montar Mr. Vértigo, pero como que ya no estábamos muy motivados, ¿sabes? Entonces, pues hablando con otros amigos decidimos poner en marcha un grupo, pero con nada premeditado, a ver qué salía. Uh-huh. Y bueno, pues nos ha salido esto, que más o menos se parece a lo que hacíamos en Mr. Vértigo hace tiempo. Muy bien. Pues hablando ahora del título del disco, aparentemente se titula Murmullo de la Selva Virgen, pero es un poco engañoso, ¿no? Porque a primera vista no tiene mucho de tropical, al menos musicalmente hablando. ¿Por qué escogisteis Murmullo de la Selva Virgen para el título del disco? Bueno, pues es una frase que leí en algún sitio en un libro de Michael Butor, un escritor francés, que me pareció sugerente y bueno, pues a la hora de ponerle un título habían varias propuestas, ahora ni me acuerdo, pero vamos, esta es la que mejor nos parecía que encajaba, ¿no? También es como también tenemos una canción que se llama Tormenta Tropical, a pesar de que, como bien dices, no es que tenga un sonido tropical, ¿no? Exactamente. Bueno, y hay otra que se llama Sendero en la Selva también. Sendero en la Selva, bueno, porque es instrumental y es como... Nos dio la sensación de que podía ser un poco el hilo conductor, ¿no? Que era como una canción que estaba así en mitad de disco y que marcaba, que era como, ¿cómo te diría? Que enlazaba una parte del disco con la otra, ¿no? Y le daba un poquito más de sentido a todo. Muy bien. A partir de un título salió el título de la otra canción también, ¿no? Perfecto. Vuestras influencias son en algunos casos muy claras y supongo que de esto os han hablado muchas veces y a pesar de ello habéis conseguido un sonido muy personal. ¿Crees que es positivo que os comparen con grupos que seguramente admiráis pero que en el fondo hacen una música muy diferente a la vuestra? Pues formulando la pregunta de esa forma, sí, supongo que es positivo, ¿sabes? Lo que pasa es que con este tema es que a veces yo creo que sobre todo gente que no llega a escuchar en profundidad lo que estamos haciendo, como que se quedan un poco en la superficie, ¿no? Y te comparan con los Planet, con los Surfing Bichos, con Chucho, ¿no? Siempre con los mismos grupos. Pero si escuchas un poco más, realmente sí, claro, hay cierta similitud, pero tenemos también nuestras cosas. Yo creo que el disco tiene una entidad propia y vamos, las influencias están ahí, no se puede evitar, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Pero a partir de ahí, bueno, sí. No nos molesta ni nada, que nos digan si se parece a uno o a otro. No pasa nada. Bueno, yo personalmente pienso como tú, que bueno, hay algunas cosas que recuerdan, pero vaya, vuestra propuesta es única y personal, vaya. Pues gracias. Esa es la idea, en realidad. Tampoco es que nos obsesionemos, ¿no? Con el tema de huir de todo el mundo y de ser súper novedosos, pero vamos, que sí que intentamos ser originales, ¿no? A la medida de lo posible. ¿Te parece que escuchemos otra canción y así nos vamos metiendo más en el disco? Muy bien. ¿Cuál escogerías? Ahora hemos escuchado la primera. Pues, por ejemplo, escándalos domésticos. Que es el corte número 8 de vuestro disco Murmullo de la Selva Virgen. Lo escuchamos y luego seguimos hablando contigo. Muy bien. Bien, esta era Escándalos Domésticos, una de las canciones aquí en Moura Soroll del disco de Murmullo de la Selva Virgen de Velocista. Tony, el disco se grabó en los estudios La Mina de Sevilla con Raúl Pérez en la producción y posteriormente fue masterizado por Doug Van Sloan en Focus Studio en Nebraska. ¿Qué han aportado ambos a la idea original del disco? Pues Raúl ha aportado muchísimo porque... Vamos, además nos hicimos amigos enseguida, es un tío estupendo, que, bueno, a la vista está, ¿no?, con la gente que ha grabado y, bueno, pues ha aportado bastante, porque hizo la labor de técnico y de productor, ¿no? Entonces él tenía una idea, la decía y si a todos nos parecía bien, pues sí se quedaba. Entonces, no sé, y fuimos con la idea de, bueno, no venimos a sonar a nada, entonces vamos a intentar a ver qué sale. Y a él esa idea también le gustó, ¿no? El rollo de que estaba todo muy abierto. Uh-huh. Y bueno, pues el chico de este, Van Sloan o como se llame, pues no sé, nos lo dijo él, ¿no? Que estaba enviando a masterizar cosas allí y nos pareció guay. Muy bien. Bueno, y como decías tú antes, Starsky Records es la discográfica que ha editado Murmullo de la Selva Virgen y que confió rápidamente en vuestra propuesta musical. ¿Cómo se produjo el encuentro y cuál es la relación entre Starsky y Velocista? Se produjo por MySpace. Uh-huh. Porque cuando grabamos la demo, la única demo que tenemos, pues la colgamos a MySpace y vamos, nos escucharon por ahí y se quedó encantado Emilio de Starsky Records. Y nada, se puso en contacto, estuvimos charlando, vino a Valencia, hablamos, nos trajo un contrato y nada, pues adelante. Nos dijo que nos iba a pagar el disco y nos pareció estupendo. Uh-huh. Es algo que no se hace ya, ¿no? Y un día, que te paguen un disco. Y además, con la idea de cambiar de ciudad y todo, de irnos a Sevilla a grabar, pues nos pareció genial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como decías tú también, Velocista no es la primera banda para la mayoría de los componentes de la banda. Mr. Vértigo, Farmer Birdie o Rocofonía son algunas de las bandas que en las que habéis militado, ¿no? ¿Qué ha quedado de todas ellas en Velocista? A ver, pues bueno, en Rocofonía es un grupo que yo tendría como 17 años cuando aquello empezó, ¿no? Yo era un chaval, tocaba el bajo por entonces. Y estaban, en ese grupo estaban Román, que es el actual guitarrista de Velocista, y estaba la batería también, estaba David. Luego Tony, que es el Tony Ferry, es el que toca el bajo con nosotros, uh-huh. Es amigo de siempre de Román, y vamos. Y luego Sandra es la que tocaba en Farmer Birdie, que es un uh-huh. proyecto, era un proyecto así electrónico, con otro amigo, con Álvaro. Nada, sí, venimos de otros grupos. De Mr. Vértigo seguimos quedando David y el batería y yo, o sea, los que ya estábamos en Rocofonía con Román. Así que, como herencia de sonido, ya te digo que más cercano a Mr. Vértigo, que uh-huh. ya era cuando cantaba yo, componía yo. Y vamos, yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien. Antes de editar Murmullo de la Selva Virgen, ya lo has dicho antes también, realizasteis una maqueta titulada Lo Indecible del Espanto. ¿Qué grandes diferencias encontramos entre las canciones de ambos trabajos? Pues la maqueta tenía cuatro canciones, de las cuales hay tres que hemos dejado en el disco. Uh-huh. Pues además que como somos un grupo que no llevamos tanto tiempo, tampoco, ¿sabes? Nos fuimos a Sevilla con pocos descartes, uh-huh. ¿sabes? Teníamos algunos temas que no se han grabado, pero por lo demás fuimos metiendo todo. Además la maqueta nos gustaba. La diferencia probablemente la más grande sea por el tema del sonido, ¿no? Uh-huh. Lo otro lo grabamos en el local de ensayo y en casa y quedó bastante agresiva, bastante ruidosa. Y bueno, la idea quizá era mantener esa línea en el disco, no sé si se ha conseguido, pero de todas formas me parece que suena guay, suena muy bien. Pues sí, suena bastante bien. Bueno, antes también hablabas de los componentes de Velocista, vamos a hablar de ellos. Sois tú, Tony Cárdenas, a la voz y guitarra, Román Capilla a las guitarras, Tony Ferri al bajo y los teclados, David Girones a la batería y Sandra Ferrer, que se encarga de los coros y de un instrumento poco habitual en bandas de pop rock como es el violín. ¿Cuál es el papel de este instrumento en el sonido personal de Velocista? Pues la idea del violín fue un poco porque, bueno, porque ella tocaba el violín, ¿no? Uh-huh. Pues casualidad. Igual que también metimos una trompeta, porque tenemos un amigo que toca la trompeta. Uh-huh. Y en algunos momentos nos parecía interesante jugar con esa mezcla, ¿no? Pero actualmente no tocamos el violín en directo. Uh-huh. Por una cuestión de, no sé, de comodidad, ¿no? Porque parecía que siempre que íbamos a tocar algún sitio, las pruebas de sonido daba mucha guerra uh-huh. el violín, hacer que sonara claro, el violín con las distorsiones. Claro, grabado ha quedado muy bien, pero a la hora de llevarlo al directo era un poco raro. Mm. Por ejemplo, Tony Ferri, en realidad, él toca el bajo con nosotros y lo hace muy bien, pero en realidad es pianista. Mm. Entonces él grabó los teclados, pero ahora lo que estamos haciendo es que Sandra, además de los coros, esté dando el cambiazo, ¿no? En las canciones que me hacía cosas con el violín, pues ahora está haciendo cosas con un sintetizador. Y los teclados que están grabados en el disco, pues más o menos está haciéndolos ella en directo también. ¿Y las canciones de Velocista cómo se crean? ¿Quién se encarga de las letras y quién de la música? Pues las canciones de Velocista, las letras las hago yo todas. Uh-huh. Y la música ahora mismo estamos haciéndolo en el local de ensayo. Uh-huh. En principio, pues era quien tenía algo lo llevaba al local, ¿no? Y entonces en aquel momento era yo el que llevaba las canciones, letra y música. Entonces el disco, la mayor parte de las composiciones son mías, ¿no? Con arreglos de todos, un poco. Uh-huh. Pero ahora mismo sí que para las canciones nuevas que estamos haciendo, lo estamos haciendo mucho más en el local, ¿no? Trabajando más en el local. Es todo traer algo así muy muy crudo, muy muy abstracto y dándole forma al local. Cuesta más, me parece que el proceso es un poco más lento, pero también puede ser que valga la pena, que al final sea más original también. ¿Y el tema más tratado en las letras es quizá el amor y sus consecuencias, o también encontramos vuestras vivencias y experiencias personales? Bueno, pues hay de todo, pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí hay vivencias personales, hay no sé, hay literatura, hay sobre todo están inspiradas en cosas cotidianas, pero llevadas así un poco al extremo a veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿te parece que escuchemos otra canción? ¿Cuál escogerías ahora? Morderse la lengua, que es el corte número 5, y luego seguimos hablando contigo, Tony. Muy bien. Cosas que al final Moure Soroll. Pues seguimos aquí en Moure Soroll hablando con Tony, el cantante de Velocista. Me gustaría que me hablaras un poco de la portada del disco. ¿Por qué escogisteis esta portada? La portada del disco se la encargamos una amiga mía que se llama Clara Iris Ramos. Y también hizo hace poco la portada, no sé si conoces un grupo, a Betunífer, también son de Valencia. Sí, me suena, sí. De Core. Sí. Y la portada es de ella también. Y no sé, porque es amiga, porque nos gusta lo que hace y además pensé que, bueno, pensamos que le iba a dar un toque pues así más alejado del pop y del indie, que es un poco oscurita ella. Y nada, nos gustó, nos enseñó varias cositas y nos pareció bastante adecuada esta, porque bueno, es una cabeza de espaldas, con una boca, ¿no? Con aquello del murmullo. Y además el pelo, como dibuja, pues sí, son trazos como muy, que parecen ramas de, no sé, por el tema de la selva, creo que se nos gustó. Hoy te oímos con mucho ruido. Es que hay viento, estoy en la puerta del local de ensayo porque estoy en un jaleo. Entonces, como hay un poco de viento, ¿se me oye ahora? Sí, sí. No, como sé que tienes cosas que hacer, vamos a acabar la entrevista con las preguntas. Luego, y en todo caso, aquí en el programa escucharemos más canciones del disco. En su momento, Quique Santamaría realizó un videoclip de vuestra canción Tormenta Tropical. Ajá. ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue divertido, pero fue duro también, porque me fui a la sierra madrileña, nos metimos en el bosque y estuvimos todo un día entero rodando, bastante improvisado, ¿eh? No había un guión ni nada, él tenía ideas, cosas que quería grabar y ahí estuvimos. La cosa fue que es amigo de Starsky Records y a él le apetecía también hacer esa canción. No teníamos ninguna que dijéramos, bueno, pues esta tiene que ser el single y tenemos que hacer el vídeo. Así que fue cosa de él, cosa de Quique, dijo, Tormenta Tropical, quiero hacer esta canción. ¿Y el protagonista del vídeo eres tú? Sí. Vaya. Sí, soy yo. ¿Tenéis previsto hacer nuevos vídeos de canciones del disco? Gustaría hacer algo con Escándalos Domésticos, porque es una canción que le gusta a mucha gente y se ha comentado alguna vez, pero no hay nada hablado todavía. ¿Tú piensas que ayudan en la promoción de un disco de un grupo a hacer videoclips? Los videoclips, hombre, siempre gusta, ¿no?, que hayan imágenes acompañando a la canción. Perdona, que se pasan camiones. No, tranquilo. Polígono. Yo creo que sí que enriquece, ¿no? Pero siempre que las imágenes estén chulas también. Muy bien. Bueno, hablando ahora de los conciertos, creo que el próximo 15 de abril estaréis tocando en la sala Catwalk de Barcelona. Sí. ¿Qué nos encontraremos en ese o en otros conciertos de Velocista? Pues tocamos Velocista con Febrero, que son un grupo de ahí de Tarragona. De Tarragona, sí. Y compañeros de Starsky Records. También han sacado un disco, está muy bien. Y pues encontraréis un concierto así bastante energético, vamos, enérgico. Nosotros en directo intentamos darlo todo y pasarlo bien, porque normalmente la actitud es un poco más punk, por llamarlo de alguna forma. ¿Y en los conciertos tocáis todas las canciones del disco? Todas probablemente no, pero igual quitamos una o dos, dependiendo el tiempo que tengamos, no sé. Sí, más o menos, yo creo que si hay 11, pues 10 seguro que caen. Y aparte, pues igual nos marcamos una versión, igual tocamos algún tema que estamos sacando ahora nuevo. Ahí, por ahí va mi pregunta, si había algún tema ya que pueda servir como avance de un próximo disco, aunque es muy pronto, me imagino, ¿no? Un próximo disco, no sé si muy pronto, no lo sé, pero sí, ya podemos tocar por lo menos un par de temas como avance, ya vamos tocando en directo. Muy bien. ¿Y en qué otras ciudades podrán veros en directo en los próximos meses? Pues próximos meses estamos en Sevilla también en abril. 30 de abril nos vamos a Sevilla, tocamos con Baltic Sea, y el mes próximo en mayo tocamos en Albacete. Aún no sé la fecha. Y supongo que más sitios, pero vamos poquito a poco, vamos cerrando cosas poco a poco. Muy bien. ¿Es más difícil tocar en Valencia que en otras ciudades? nosotros aún no hemos tocado en Valencia, la verdad. Por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé si es más difícil, pero no es sencillo, de verdad que no es sencillo. La gira no la está montando Statsky Records porque ellos nos llevan el management también. Uh-huh. Y en Valencia, bueno, pues vamos a buscar una fecha para presentarlo, pero la juego de prisa. Muy bien. Bueno, ya para acabar, no te entretenemos más. Me gustaría que nos recomendases algunos trabajos discográficos o proyectos musicales que te hayan llamado la atención especialmente en los últimos meses. Pues hay un grupo que se llama Junk, o ¿cómo es? Ahora no me acuerdo. Un grupo sí, muy jóvenes que tocan el Primavera Sound. Uh-huh. Lo descubrí otro día por una amiga. Y está muy bien, hacen así. Son como muy noventeros, pero muy auténticos. Uh-huh. Son muy jóvenes. Y en esa misma línea hay un grupo catalán, además, que se llama Odio París, que está muy guay también. Uh-huh. Han sacado disco hace poco. Así también de aquí. Bueno, de Sevilla, Blacano, también está muy guay. Uh-huh. Están haciendo. Y incluso Marina Gallardo, que también grabó el primer disco que lo grabó con Raúl, y La Canova también. Uh-huh. No sé, se me ocurre eso, Marina Gallardo, La Canova o de París. Muy bien. Bueno, son buenas recomendaciones. Las que no conocemos las escucharemos atentamente. Pues, Tony, muchas gracias por atendernos. Sé que tenéis cosas que hacer. En todo caso, ahora escucharemos algunas canciones más del disco, pero dime tú una para poner ahora mismo ya. Una que te apetezca. Puntos alejados. Puntos alejados, que es la penúltima canción, sí. El corte número 10. Pues, Tony, repito, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, explicarnos algunas cosas sobre vosotros y darnos a conocer vuestra música. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Espero que la gira o los conciertos vayan muy bien y que algún día pues nos veamos por aquí, bueno, el día 15, por ejemplo, ¿no? A veces el 15 de abril. En Catwalk. Pasar por ahí por Catwalk. Muy bien. Pues intentaremos recordarlo unos días antes para que quien le apetezca ir a veros, pues se anime. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Adeu. Chao. Moure soroll. Doncs hem escoltat algunes cançons al disc de Velocista, El murmullo de la selva virgen, i també hem escoltat les paraules de Toni, el seu cantant, a través del telèfon, que ens explicava doncs, coses sobre el disc i sobre la seva música. Escoltarem tres temes més d'aquest disc, que són Tormenta tropical, De mal en peor i Santa Teresa. Aquí a Moure soroll el son Velocista i sonen d'aquesta manera. Abrazado a mi dolor. Moure Soroll. Cierras los ojos un momento y en las tinieblas de tu mente una luz intermitente no te deja pensar en nada. Y entonces flotas como un globo, te deshinchas poco a poco. Abres los ojos de repente y todo sigue donde estaba y te paseas como Pedro en los infiernos de tu casa. Y entonces gritas como un loco o vuelves a cerrar los ojos. Porque ya sabes, sin asomo de duda, que todo irá de mal en peor. Ahora ya sabes, sin asomo de duda, que todo irá de mal en peor. Masticas cables de la luz y apenas notas el calor de la electricidad corriendo por tu sangre. Masticas cables de la luz y buscas un nuevo sabor que se parezca o te recuerde a las chispas de la luna. Thank you. moure soroll.